Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, nos acompaña como cada día miércoles el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le damos la bienvenida, Lautaro. Muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días aquí a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy a disposición de esta conversación. Le agradecemos por responder nuestro llamado y bueno, primero preguntarle por el 14º pleno del Comité Central que se realizó el fin de semana. En esta oportunidad convocó a la realización del Congreso Nacional del Partido Comunista para el primer semestre del 2020, una fecha que además coincide con los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Si nos puede contar entonces un poco sobre los lineamientos, las prioridades, las tareas ya proyectadas para este Congreso. A ver, el próximo año será un año muy, muy importante para los comunistas, precisamente porque hay una coincidencia, una sincronía en tres grandes desafíos. El primero es la realización de una nueva versión del Congreso Nacional que se va a inaugurar el 1 o 2 de enero para terminar a fines de mayo. En un congreso que tiene expresiones inéditas en toda nuestra historia. Y eso es por la aplicación de una nueva ley de partidos políticos que obliga a procedimientos que nunca nosotros hemos usado y que los vamos a usar, pero salvaguardando al máximo nuestra condición de un partido marxista, de un partido leninista en su organización, de un partido que en su democracia interna tiene por fin la máxima discusión, el más libre debate, pero luego la construcción de síntesis para que oriente el trabajo en unidad de acción de todas y todos los militantes. Bueno, esta vez tenemos una elección universal del Comité Central y eso ya va a generar, digamos, un hecho nuevo, un desafío que lo tomamos con seriedad, en el cual pueden participar no solo los militantes activos del partido, sino los sobre 50.000 que además adhirieron a la legalidad del partido. Yeah. Eso lo tenemos muy, muy presente. Y va a ser un año con una motivación especial, porque es el cincuentenario del triunfo del gobierno popular encabezado por el compañero Salvador Allende. Y vamos nosotros a hacer relación directa cuando discutamos en el Congreso un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país que supere y termine con el modelo neoliberal imperante, modelo neoliberal que rige a partir del golpe de Estado, que en el fondo entonces viene a simbolizar la contrarrevolución al proceso de democratización que lleva adelante el pueblo de Chile, que alcanzó su mejor momento, el más alto, en el gobierno de Allende. Entonces ahí va a haber también una relación de lo que fue esa experiencia con lo que son las obligaciones de hoy. Y finalmente vamos a tener por primera vez en nuestro país elecciones universales y directas de gobernadores, dando cuenta de un salto en lo que es la descentralización, y nosotros vamos a estar en esa competencia. Entonces es el año de elecciones, de alcaldes, de concejales, pero también de gobernadores. O sea, son tres grandes líneas de acción en el desafío político, y esto mediando otro hecho para los comunistas de primera importancia. Será el Congreso y la elección universal de la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí ya juntamos cuatro vertientes de las exigencias de una misma política de los comunistas chilenos, que van a estar pensando el año 2020 y que estuvieron muy presentes en el debate que hicimos en este reciente pleno. Lautaro, en el pleno del Comité Central, su colectividad planteó con fuerza el domicilio político en la coalición Unidad para el Cambio. En lo referente a este tema, ¿hay acuerdos, hay acercamientos con otras colectividades a propósito de lo que usted señalaba en materia de descentralización, construcción de un nuevo proyecto de desarrollo para Chile y temas electorales? La Unidad para el Cambio es la resultante de una serie de decisiones que otros partidos tomaron, de acuerdos parciales, entre ellos que no contemplaban la presencia de estos tres partidos que hoy día nos reunimos en Unidad para el Cambio. Quiero ser preciso, el Partido Demócrata Cristiano, por sí ante sí, decidió lo que hoy llamaría su camino propio. El Frente Amplio, por sí ante sí, decidió que ellos realizarían los intercambios y los proyectos desde el punto de vista de política más amplia en los márgenes del Frente Amplio, de las colectividades que están allí, y esto lo ratificaron en su reciente congreso con la salvedad de que avanzaron en algunos lugares a hacer algunos acuerdos parciales o locales. Y los otros partidos, socialistas, radicales y PPD, resolvieron poner acento, centralidad, en su pertenencia a la Internacional Socialdemócrata, que, en la cual ellos pertenecen. Ellos estimaron esa centralidad, y sin mayor argumento, por cierto, queda fuera el Partido Comunista, que no es un partido que pertenezca a la socialdemocracia, a su internacional. Por consiguiente, han hecho también una centralidad sin los comunistas, con quienes habíamos estado trabajando. Entonces, tiene para nosotros un valor importante la disposición de los progresistas y de los regionalistas verdes de conjunto a nosotros, comunistas, construir una articulación que hemos llamado Unidad para los Cambios. Y dicha colectiva, sí. Eso da las siguientes posibilidades. Primero, construir entre nosotros una propuesta de lista a concejales y desde nuestra articulación reclamar la unidad de toda la oposición para enfrentar las elecciones uninominales, pero de toda la oposición. ¿Por qué hace falta el punto de vista práctico que sea toda la oposición? Porque va a haber más de un lugar en que esas elecciones uninominales, ya sea gobernaciones como alcaldías, va a tener pretensiones o expectativas de más de una fuerza política. ¿Cómo dirimimos aquello? Bueno, un recurso que hay es el recurso legal de una primaria legal para que sea vinculante, para que obligue a los demás y para que tenga sentido en la construcción de un proceso con vista a que la mayor parte de las chilenas y chilenos que se definen en una posición de oposición al gobierno de derecha logren tener una representación. De lo contrario, siendo minoría, la derecha puede ganar todos los cargos uninominales, ya sea de alcalde o gobernador. Entonces eso será más que por una virtud de la derecha, por un abierto defecto o autogol de la oposición, que va a fraccionar su representación y permite entonces que con menos votos alguien gane a una fuerza mayoritaria pero dividida. Ese es un tema que hemos planteado y que hasta aquí el camino no tiene los mejores alicientes, porque ya todos hemos escuchado que el Frente Amplio no está por ir a primarias legales, menos con toda la oposición. Ya eso afecta el propósito que tenemos. Entonces, también hemos discutido de que desde el punto de vista de las alianzas, vamos a hacer el primer anillo de privilegio, en la Unidad para el Cambio, o sea, con progresistas y regionalistas verdes. En un segundo anillo, que desde este sector vamos a convocar, es al Frente Amplio, y un tercer anillo a lo que fueron las fuerzas de la Concertación, para tener una mirada entonces común de toda la oposición, si es que se van saltando esta etapa. Ese fue también un gran debate, un acuerdo en el último pleno del Comité Central, que viene a reiterar algo que antes también hemos dicho. Nosotros tenemos la mejor disposición unitaria sobre la base del respeto a la identidad de cada uno, del respeto a la representación de todos los sectores y de que no signifique, digamos, una señal falsa para que tenga espacio natural y obligatorio una básica plataforma programática. Queremos la unidad, pero la unidad con contenidos, y por eso que la unidad es para cambios y cambios antineoliberales. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Este lunes, Lautaro, se vivió un hito político importante en materia de unidad. Se reunieron en el Congreso de Santiago todos los presidentes de los partidos de oposición, desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio. Esto para brindar su apoyo al proyecto de ley sobre las 40 horas que fue impulsado por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola. Esta iniciativa además se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados el próximo 23 de octubre. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de esta instancia, donde brindaron su apoyo tanto representantes de la oposición como de Renovación Nacional incluso? Bueno, nosotros le damos, y así lo dijo el Pleno, le asignamos un valor de primera importancia porque es un punto de convergencia unitaria a partir de una iniciativa que en términos personales ha encabezado muy bien Camila, pero que en términos corporativos fue una propuesta de la bancada del Partido Comunista en el periodo pasado, y que, ¿por qué le damos importancia? Porque es una convergencia en torno a un contenido de derecho de los trabajadores, de lucha por mejores derechos y mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esto era ser en línea en lo que será el debate de las reformas laborales o contra reformas laborales que pretende el gobierno tanto en la dirección del trabajo como en otros derechos como el derecho a huelga, en lo que es la política del gobierno para volver a reconcentrar la riqueza y la devolución de impuestos al 1% más rico de Chile, o en lo que es el derecho de los trabajadores a resguardar una tasa de reemplazo justa, digna, en su sistema previsional una vez que han jubilado, con nombrar tres iniciativas de ley del gobierno que van en la misma dirección de golpear los intereses de los trabajadores, de favorecer los intereses neoliberales de los grandes grupos y de lo que pudiera ser, a partir de la experiencia que hagamos en 40 horas, una presentación, una ofensiva en función de las mayorías del país, del conjunto de la oposición. Nosotros tenemos optimismo de que esto deje en evidencia qué significa actuar unidos y que eso contagie la posición que todos tengamos frente a estos otros proyectos, por nombrar algunos. Entonces, máxima valoración a la iniciativa 40 horas, máxima valoración al compromiso que asumen los partidos políticos, a lo que será el rol del movimiento de masa el próximo domingo, cuando se realice el encuentro político, cultural, legislativo, a favor de las 40 horas en la Alameda con Portugal, y también gran expectativa en este día 23, cuando se debata en la sala este proyecto de ley, en la sala de la Cámara de Diputados. Esa es nuestra, y fue así, en nuestra proyección y valoración de lo que es el proyecto 40 horas. Estamos conversando hasta ahora con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Llama la atención que el presidente Sebastián Piñera advirtió que, de ser aprobado el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, las pequeñas y medianas empresas se verían fuertemente afectadas. Él anticipa un escenario bastante devastador, la pérdida de 300.000 trabajos, que bajarían los salarios. Sin embargo, los propios parlamentarios han denunciado la ausencia y omisión de las pymes en el presupuesto 2020. ¿Cómo se explica entonces esta contradicción del gobierno que por una parte dice defender a las pymes, pero por otro lado esta defensa no se traduce en un presupuesto para potenciar el desarrollo y la productividad de ese sector? Bueno, lo que hay de parte de las opiniones del gobierno, partido por Piñera, pero todos sus otros voceros, ministro de Hacienda, ministro de Trabajo y la vocería de los partidos políticos, es una manipulación para tratar de trasladar la responsabilidad de consecuencias que ellos marcan como negativas a la decisión de los trabajadores. Y la verdad, primero, abusan de la ignorancia, porque no será Chile el primer país que vaya a legislar a favor de 40 horas, ni será Chile el primero que vaya a relacionar 40 horas con desafíos tan importantes como la productividad, así como los cupos de pleno empleo y de calidad de empleo. Está demostrado en las experiencias de estudios comparados con otros países que, dado los avances de la ciencia y la técnica, dado que es la robotización, la automatización, la inteligencia artificial aplicada a los medios de producción, que resuelven con crece e incluso con intensidad lo que es el tema de la productividad. Es decir, en una misma hora el trabajador va a producir más artículos que van a resolver entonces con menos unidades lo que es su ingreso. Lo segundo, que disminuir la jornada laboral abre posibilidades de nuevos puestos de trabajo donde correspondan. Entonces crea fuentes nuevas desde el punto de vista laboral que resuelvan, digamos, la capacidad ociosa que tenga la maquinaria o la industria, tratándose, digamos, de secuencias de turnos consecutivos. Y, por otro lado, si uno produce más y de mejor calidad, no tiene por qué, digamos, el valor de ese producto bajar y, por consiguiente, tiene que resguardar iguales salarios. Lo otro es manipular. Lo otro es advertir, digamos, que la máquina es un monstruo que va a operar y va a ponerse en funcionamiento contra los seres humanos, y es jugar, digamos, a lo que ya impactó a comienzo del siglo anterior la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, ojo que esto que se está haciendo son solo para justificar que bajo toda condición, incluyendo el impacto de la tecnología en una mayor productividad, el beneficiario será uno solo, es decir, el gran empresariado. Y eso de verdad que es contra natura, es anticivilización y no puede presentarse como ley divina, porque los trabajadores están, hombres y mujeres, en la obligación de develar, desnudar, denunciar y por consiguiente contraargumentar a través de movilizaciones lo que esa afirmación maniqueísta que no tiene más que manipular a la opinión pública. Bueno, y el gobierno ha insistido en su proyecto de flexibilización laboral. Parte de esa insistencia es desmarcarse del Congreso para convocar a una mesa de trabajo, como pudimos ver hace un par de semanas. ¿Cuál es la estrategia, a su juicio, que está usando el gobierno al convocar justamente a exministros, ministros de la Concertación, de la ex nueva mayoría, para debatir sobre este proyecto de 41 horas semanales en promedio? Es algo que es bien entre comillas, ¿no? A ver, yo creo que el gobierno, y esto no es que yo tenga una obsesión con este gobierno, sino en consecuencia de su identidad de derecha, actúa soslayando al máximo lo que es la soberanía democrática del pueblo. Entonces, toda vez que pueda bypassear lo que es la representación que la mayoría de Chile tiene a nivel parlamentario, porque les quiero decir que la mayoría de los parlamentarios hoy día han sido electos a través de fuerzas políticas que en la elección se reivindicaron anti-derecha, anti-Piñera. O sea, ninguno de los parlamentarios que están en el Frente Amplio, de los otros partidos que constituyen la oposición, fueron candidatos electos a favor de Piñera. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Lo primero es presiona, manipula, pirquinea, hasta ganarse un votito de uno de estos que se convierten, porque se olvidan que fueron electos por una fuerza contraria a la derecha. Y entonces están traicionando el compromiso original, y ellos abusan de eso. Y para eso hay mil mecanismos de presión, incluyendo beneficios que valen al rédito más individual, familiar o de círculo personal, y a los intereses democráticos a los cuales ellos se deben, por algo son parlamentarios. Cuando eso está en duda, cuando esa batalla la pueden perder, recurren al Tribunal Constitucional abusando de la composición coyuntural o transitoria que tiene ese Tribunal Constitucional, que puede beneficiar las políticas pro empresario, pro neoliberal. Y finalmente, mientras puedan, todo el debate que debiera llevar a que por la vía de concesiones del gobierno se producieran espacios de convergencia a nivel parlamentario, lo suplantan en estas famosas comisiones suprapoderes. Y entonces aparece como un nuevo espacio de gestión y legislación en una oficina de uno de los departamentos de la Moneda, donde algunos se prestan a ir a representar, electos por nadie, a un sector. Yo creo que el gobierno ha ensayado esto varias veces, y todas las veces esto ha sido un portazo en la nariz a lo que son las expectativas de las mayorías, que constituye un tremendo error, porque el mundo es más breve, y si no, mire Argentina, esto no va a soslayar que le pasen la cuenta de, por haber tratado de burlar lo que debió haber sido un debate parlamentario y por haber tratado de manipular conductas parlamentarias que atenten contra el origen mismo de su electividad. Yo te explicaba en antes, además de la reintegración tributaria, está la reforma al sistema previsional, que no es otra cosa que ratificar y profundizar el rol de la industria de la AFP, a pesar de la opinión de la inmensa mayoría, por el abuso descarado que significa, como lo demuestra María Ojeda, una tasa de reemplazo que no supera el 20% de lo que ellos tenían por ingreso en época activa, que incluso en este caso en llegar cubre el valor de un dividendo que una persona ya en condición de jubilado o jubilada tiene legítimo derecho a gozar en su vida hacia adelante. Todos son manifestaciones de defender a como dé lugar, al fin y al cabo, la herencia sustantiva de las razones por las cuales se instaló en Chile a sangre y fuego un modelo neoliberal que normaliza la desigualdad, que le da valor de, no sé, de factor moderno a que se abuse de las trabajadoras y trabajadores y de que se concentre tanta riqueza en tan pocos. Este modelo es el mismo modelo, y lo digo porque tiene que ver con las actividades de hoy día por la tarde, que un miércoles 16, pero de mucho tiempo atrás, del año 73, llevó a que la caravana de la muerte asesinara a mansalva, comandada por Arellano Strack, a 16 atacameñas y atacameños, destacadísimos dirigentes políticos, solo por haber sido personas destacadas en llevar adelante el programa del gobierno popular. Entonces, cuando uno quiere recordarlos a ellas, a ellos en particular, en el caso de Atacama, y lo vincula con los desafíos de hoy, no le queda más que reproducir y ganar más energía para seguir luchando contra las políticas neoliberales en previsión, en tributaria, en derechos laborales, etcétera, etcétera, y reclamar una correlación que cree condiciones para que Chile viva un nuevo modelo de desarrollo económico, productivo, cultural, social, etcétera. Lautaro, usted mencionaba a la profesora María Ojeda, y justamente este martes la segunda sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por ella ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto del retiro de fondos previsionales. Hay que recordar que la docente debe pagar un crédito hipotecario, sin embargo, su sueldo, que era de 1,2 millones, pasa a ser una pensión mensual de 185 mil pesos, no le alcanza para costear elementos básicos para la subsistencia. Entonces, ¿cuál es el debate de fondo que se abre con este hecho, con este caso tan particular? ¿Cómo recoger la coyuntura para trasladarlo a un debate más estructural del tema de las pensiones en Chile? A ver, yo creo que abre un primer debate que es de fondo. El cuestionamiento al modelo de AFP que transforma un derecho como el derecho a la previsión en un negocio y en una fuente de lucro. de lucro por lo demás abusivo con dineros ajenos, porque lucran con la plata de las trabajadoras y trabajadores. Colijo por consiguiente. Si eso es lo que cuestiona, está reclamando con urgencia un cambio de fondo al sistema previsional. Y si eso lo escuchamos y actuamos en consecuencia, deberá hoy abrirse debate parlamentario legislativo para que sea, por ejemplo, un sistema público como el Instituto de Previsión Social el que tome en sus manos la administración de los fondos de hombres y mujeres trabajadores, donde eliminando la publicidad, el lucro, así como los gastos multimillonarios en gerencia, garanticen tasas de reemplazo que superen con creces el 50% del ingreso en época activa. O sea, está puesto hoy día, con estos pronunciamientos desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista judicial, la posibilidad cierta de terminar ahora y ya con el sistema de AFP y no dejar un hoyo en que nadie quede con previsión, sino que lo tome un sistema público como es el que puede cumplir, dado que tiene cobertura en todo Chile, el sistema de previsión social del IPS. Y de hecho ustedes desde Unidad para el Cambio presentaron una propuesta alternativa al modelo de AFP, si nos puede contar un poco cómo operaría este nuevo sistema previsional. Tú bien lo dices, Unidad para el Cambio hizo una presentación para que el sistema de previsión sea un derecho social y no un negocio, y que esto se garantiza sobre la base de un sistema público, un sistema tripartito, desde el punto de vista de la constitución de los fondos, Estado, empleadores y trabajadores, un sistema solidario entre hombres respecto a las mujeres, jóvenes respecto a los más adultos, mejores cotizaciones respecto a las más bajas, etcétera, y una tasa de reemplazo que, hasta donde va nuestro estudio, puede bordear sin ninguna dificultad en el 60 o 70% del salario en época activa. Sobre esa base es poner el eje en las condiciones en que va a vivir el jubilado, la pensionada o el pensionado, en que va a tener garantizada una tranquilidad psicológica de asumir esa nueva etapa de la vida sin zozobra desde el punto de vista de los costos de medicamentos, de las exigencias en salud, etcétera, y que es totalmente viable de aplicar ahora y ya. O sea, no requiere que no sea voluntad política. Lo demás, infraestructura, red de cobertura, etcétera, existe en todas partes. Era un proceso que de seguro su ejecución plena va a estar en una cantidad de años que se convengan, pero porque tenemos que caminar a una tasa de aporte desde el punto de vista de previsional que igualen el aporte de los trabajadores respecto a los empleadores, como se hace en los países que nos gusta mencionar, como son los de la OCDE, o como es lo que aconseja la OIT para los países miembros. Entonces, es una propuesta que tiene estudios mediante que no pueden desacreditar como que es la locura, que es una cosa imposible de aplicar, que es una cosa que conduce a la quiebra del Estado. No, o que una cosa que recién podría aplicarse en 20.000 años más. Ese es, a mi juicio, la cualidad del proyecto presentado Unidad para el Cambio. Aborda un tema que está como la angustia de millones de las mayorías de Chile y, por otro lado, le da una salida que la hace factible, viable, pero también justa, legítima desde el punto de vista político. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por conversar con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a ti. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.